pared. En medio de la tormenta, yo te lavaré. Mi Señor, aunque la lucha sea fuerte, te lavaré. Yo sé que tú vas al frente, yo te alabaré. En medio del dolor puedo decir, mi alma a ti te alaba. Con mis manos al cielo te alaba. Pelearás por mí, confío en ti, Señor, y tú lo harás. Sea fuerte, te alabaré. Yo sé que tú vas al frente, te alabaré. En medio del sufrir, puedo decir que mi alma a ti te alabaré. Manos al cielo te alabaré.